enamorada y el truco no le dice nada. Sus amigas le dicen cargadas y la flaca se pone colorada. Que no se diga, que no se diga, la flaca está metida y no lo quiere divulgar. Que no se diga, que no se diga, la flaca está metida y no lo quiere divulgar. ¡Esa! La flaquita, ¿no? Que no se diga, que no se diga, la flaca está metida y no lo quiere divulgar. Que no se diga, que no se diga, la flaca está metida y no lo quiere divulgar. La flaca está enamorada y el foco no le dice nada. Sus amigas le dicen cargadas y la flaca se pone colorada. Que no se diga, que no se diga, la flaca está metida y no lo quiere divulgar. Que no se diga, que no se diga, la flaca está metida y no lo quiere divulgar. ¡Hey! Dolores ni tristezas, va por la vida derrochando su belleza. Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita, todos los hombres ahí por ella se matan. Pasan las horas si quiere seguir bailando, se desespera por ir a cuartetear. Mueve su cuerpo al ritmo va gozando, todos los hombres con ella quieren bailar. Ay, sol y sol y sol y la mandadora, le gusta sol y sol y sol y la matadora, lo único que quiere es bailar. Ay, sol y sol y sol y la matadora, le gusta cuartetear a toda hora. Ay, sol y sol y sol y la matadora, bailando y cuarteteando ella es feliz. Ay, que te gusta cuartetear, Loli. Sol y sol y sol y la matadora, le gusta cuartetear a toda hora. Ay, sol y sol y sol y la matadora, bailando y cuarteteando ella es feliz. ¡Hey! ¡Siga, siga, siga! ¡Pirata! Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero por amor de ayer, pero por amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer. Pero por amor de ayer, pero por amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer. No se olviden que los queremos, los chicos piratas. Esto es para vos, mi amor. Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero. cuando despiertas, y me transformo en luz cuando la luz ama tu puerta, y en las mañanas pasando la blancura de tu cama, y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasías, juguemos el temor que hoy es el día, nuestro día. Soy el hombre que te quiere y quita tus temores, y soy el fuego que alegra la tristeza de tu invierno, y cuando tú no estás soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero.